Bienvenidos de Oriente a Occidente, capítulo 5, lunes 27 de enero del 2007. Bueno, pues hoy tenemos un nuevo compañero, dado que Alex se nos ha ausentado unos días por cuestiones de estudio. Buenos días, Brian, ¿desde dónde nos hablas? Buenos días, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos hablas? Desde Melilla, desde el continente africano. Ay, Dios, qué mal suena eso. Luego saldrán por aquí y te dirán, no, eso es España, eso es Europa. Sí, sí. A ver, ¿pero vosotros sois africanos? ¿Os sentís africanos? No, hombre, geográficamente somos africanos. Pero bueno, no nos sentimos así. ¿Qué tiempo hay ahí? Pues aquí hay calor, 20 grados. No jodas. Sí, sí. Pues aquí. Aquí hace bastante fresco, y hoy he estrenado chaqueta que me hace mucha ilusión de pastelería. Y bastante fresco, la verdad. Pues nada, es normal. Hoy tenemos. ¿Estamos en invierno? Tenemos un gran contraste ahí, África Europa, no está nada mal. Pues. Sí, sí. Bueno, hay que decir que es la primera vez que hace un podcast y vas a tener uno propio, ¿no? Caspa. Sí, espero. Espera, bueno, es su primer contacto con la grabación y con la edición, pero esperamos que todo salga bien. Bien, nos traes tú hoy los dos temas de medio ambiente, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son? ¿Nos traes los titulares? Bueno, pues el primero es un titular bastante, no sé, bastante acorde con los tiempos que vivimos ahora. En Baleares, el 85% de los alumnos el instituto público no estudia la asignatura de religión. ¿Tú la estudias, por cierto? Yo no. Yo hacía la alternativa. Yo se también. Llamaba. ¿Qué? Que yo también. La AR. No, yo se llamaba SQR. Festival Cultura y Religión. Que parece que cuando pongan AR sea alternativa de Ana Rosa. No, Ana Rosa Quintana, parece que voy a ir a dártela allí. Sí, parece una Rosa Quintana, vamos. Sí, estaría bien que pareciese ahí Ana Rosa y Belén Esteban. A ver, niño, cómenos el pollo. Sí, vamos, sobre todo, y que traiga a la niña. Hombre, tanto que no le gusta sacarla, pero luego cobra. Ya, bueno, esto es un tema más para el programa de Caspa, ¿no? Sí, también. Se nos están colando temas a nuestro programa. Y la segunda noticia. Es una noticia política. El PP promete modificar la ley de matrimonios homosexuales. Puede prometer y promete. Sí, claro. Pero ¿modificarla hacia qué estilo? O sea, ¿hacia qué nos motivamos? Yo quiero modificarla a mejor. A mejor, eso es. Este colectivo, modificarla a peor. Siempre está bien. La cabeza de lista del PP, ahí tenía. Cuidado, unas 5.000 personas defienden en Barcelona la familia tradicional y claman contra el aborto. Oye, yo no es por nada, pero el periódico.com podría escribir poniendo pausas entre las palabras, porque no se entiende nada. ¿Qué han puesto a un mono a escribir el artículo? ¿A quién? A un mono, porque está fatal escrito. Pues vete tú a saber, por ahorrar costes. Bueno, por cierto, ¿tú qué estudias? Que se concentre en nuestros oyentes. Yo estudio segundo curso de Ciencias Políticas. Anda, mira lo que yo quiero hacer. Sí, sí. A mí me han desanimado mucho. ¿Dime? Que me han desanimado mucho. Hombre, al principio la carrera es muy árida, muy aburrida, muy... Sí. Pero no te acostumbras. ¿A qué te refieres con aburrida? Sí, sí, muy aburrida. ¿Pero a qué te refieres? O sea, ¿qué es para ti aburrido? ¿Una carrera? Bueno, a lo mejor profesor, pero no sé, así, profesores en sí, muy aburrido. Bueno, yo creo que me gustará, pero me han dicho que solamente lo hacen los imbéciles. Mira, por ejemplo, el viernes tengo un examen de una asignatura que se llama Estructura Social de España. Ay, qué bonito. Entonces, ¿no? Sí, habla de la política, de la sociedad española, del matrimonio, de la familia, de la religión. Y ahora que estamos en elecciones, yo te voy a preguntar una cosa. Yo vi una curiosidad en la Constitución. Supongo que te la habrás leído. Sí,